ibas a bailar y en esa fiesta te esperaba como siempre. La noche ideal para estar con él y de una vez por todas deja que te haga mujer. La fiesta terminó y de la mano te llevó a recorrer las horas largas del amor y la pasión. Y el amanecer desnudo te encontró, dejando que se lleve tu primera vez. Es el amor de tu vida y sin embargo te miente, porque cuando se lo digas dirá que ya dejó de quererte. Es el amor de tu vida, un hijo suyo tú esperas, porque cuando se lo digas dirá que no le interesa. ¡Ay, amor! La fiesta terminó y de la mano te llevó a recorrer las horas largas del amor y la pasión. Y el amanecer desnudo te encontró, dejando que se lleve tu primera vez. Es el amor de tu vida y sin embargo te miente, porque cuando se lo digas dirá que ya dejó de quererte. Es el amor de tu vida, un hijo suyo tú esperas, porque cuando se lo digas dirá que no le